y recordando tu inocencia, esta canción es para ti, mi pequeña Noelia. Una vez más, contigo, el estilo de tu grupo. Mi pequeña, ¿dónde estará?